A ver, muchachos. Salió un show en un shopping, en ese, en el Alto. ¿El Alto qué? En el Alto Palermo. Ah, qué bueno. Así que, bueno, quiero que empecemos a ver qué es lo que van a hacer. Yo quiero cantar. ¿Cantar? Sí. Ay. ¿Cantar? Sí, sí. Pero, entonces, vos servís más para recitar que cantar. No, yo sirvo para cantar. Ponele que me pongo ahí arriba del shopping. Ajá. Y me pongo a vibrar con la voz, ¿no? Y todo el mundo me empieza a ver, ¿no? Mira, ¡ah! Ah, bueno. Mira, este. ¿A vos te convence la idea? Vamos a probar. A ver, yo Luis, creo que ¿qué no, querés? No, porque no, a mí no me convence, porque el tipo de público, el tipo de público es como para recitar. Yo te explico. Es un público más grande, ese. No, es para recitar. Para recitar. Recitar. Está bien, yo los recito. A ver. Ponele que yo me pongo a cantar. ¡Ah! Como el niño del tambor de Ojalá te quiero romper todos los vidrios del shopping. A ver. Tiene que ser algo entre los dos. No puede ser cantar y recitar. Algo que pueden hacer los dos. Y si vos cantás y yo recito. Y no. A ver. Esto es entre los dos. O uno canta y el otro toca la guitarra, por ejemplo. ¿No? Puede ser una linda. Ponele. Yo no sé tocar la guitarra. Ah, bueno. Entonces lo que podemos hacer, a ver si les gusta. Vos recitas la letra y vos tarareas la canción. ¿Qué tal? Me parece buena idea. ¿No? ¿A vos qué te parece? Ah, buena idea. Ponele que vos recitas, yo canto, o yo recito y después vos cantás. Ay, ¿o me no te parece mejor? O los dos cantamos, y vos recitas y los dos recitamos y cantamos al mismo tiempo. Dale. ¿Sí? ¿Y cómo vemos lo que hace la gente mientras? ¿No? Si hacemos... ¿Qué te importa lo que hace la gente? La gente disfruta igual porque no sabe lo que estás haciendo. Vale. A ver. Ponele. A ver, muchachos, tenemos un show en Alto Palermo. Oka. Ok. Pero, antes de que... el papel tuyo tendría que ser de recitador. Oka. Bueno, listo, entonces ya estamos de acuerdo. ¿Y vos qué vas a hacer, Luis? ¿Estás de acuerdo? ¿Completamente? Oka. Ok. Qué simple que ha sido esto. Esto es muy simple, sí, ¿no? Sí. ¿Tratamos? No. Okay. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, vos vas a recitar en el shopping. ¿Eh? ¿No está claro? A ver. Pónganse de acuerdo. Les pido, por favor, que estoy cansada. Estoy muy cansada. ¿Qué? ¿Qué? Vamos, muchachos, les pido por favor. A ver. No, por favor, no. Por favor. ¡Ah! Por favor, pongámonos de acuerdo. Pero cumpliremos con el contrato. Por supuesto. Aunque se ría. Sí, claro. Oka. ¿Prometido? Man. Okay.